Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos al Podcast Doramas número 55, que es el correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de 2009. En esta nueva cita con la música libre, te vamos a ofrecer el trabajo de cuatro autores diferentes. Y comenzamos con el primero de ellos, de la mano de William Brooks, un músico y actor procedente de Oklahoma y afincado en Nueva York. Con varios álbumes editados, disfrutemos de su folk rock con un par de temas de su disco Karma Dogs. Cover me and I'll cover you. on the tail. Volvemos una vez más en este podcast Doramas a la web del sello Beep Beep y una de sus nuevas promesas. Se trata de The Black Atlantic, una formación de pop rock acústico y melódico con una muy buena calidad, como todos los grupos que conforman esa web. En su página se encuentran publicados dos de sus discos y en esta ocasión escuchamos un par de temas de su mini disco llamado Send This Home.

Y llegamos a la última propuesta musical de este podcast, como ya habitual, con un trabajo más electrónico. Y volvemos con William Brooks, ya que además del rock con el que disfrutamos al principio de este podcast, ha realizado trabajos de carácter acústico y electrónico bajo el nombre de Swivel Neck Jones. Pues así, con el sonido de Swivel Neck Jones, seudónimo tras el que se encuentra William Brooks, llegamos al final de este podcast Doramas número 55. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast de hoy y con el podcast Doramas en general lo puedes encontrar en podcast.doramas.net. Allí están todos los datos y todos los enlaces a toda la música que ha sonado en este podcast, así como las direcciones de sindicación y de correo electrónico. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en doramas.net.